Bueno, soy Lidia Catalano, soy actriz y en estos momentos estoy haciendo Afterplay de Brian Friel, que es un encuentro entre Sonia de Tío Vania y Andrei de Las Tres Hermanas de Chekhov. Brian Friel, que es el autor, es un hombre enamorado de Chekhov y ha hecho que estos dos personajes, sin conocerse y al finalizar esas obras, se encuentren en una nueva ficción que lo ocurre en un bar en Moscú en 1920. Bueno, estamos encantados de hacerlo y realmente esperamos que ustedes vengan. Eso sería en los sábados, durante marzo, los sábados a las 8:30 y los domingos a las 18:30 en el Teatro Andamio, que está en Paraná 660, en Paraná entre Tucumán y Viamonte. Así que está todo dicho y los espero. Y para que sepan, las entradas están a 40 pesos y jubilados y estudiantes 25.